Apashpaikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Bebé, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás acompañando a la mamá? Aquí. ¿Cuántos años tienes? ¿Tres años? Sí. Ya, ¿y qué te gusta comer? Frutilla. ¿Frutillas? Sí. Súper. ¿Y a qué te gusta jugar? A Villayo, a Miro. Ah, con los del dinosaurio y los amigos. Sí. ¿Y si te gusta? ¿Y quién más tenemos aquí en cabina? A Sol. A la Hola. Sol. Saludemos a la Sol. Hola, Junior. Hola, Sol. Hoy nos acompañaron los guaguas con un entusiasmo tremendo que empezó. Hola, Junior. ¡Hola! ¡Hola! Hola. Suavito, si no nos escuchan y se asustan. Hola, amigas y amigos de Mamá Universitaria, como pueden Hola, ver. ¡Hola, mami! Hoy conspiramos con nuestros guaguas aquí en Mamá Universitaria y creo que la forma más importante para que nos conozcan es a través de ellos, ¿no? A través de nuestros guaguas, a través de los seres que nos permiten estar acá hablando de maternidad y de todos los retos que tenemos día a día. Hola, les saluda Mayra con ustedes. Y qué mejor que empezar un programa así con tremenda energía del Junior, de la Sol, también tenemos a Martín. Hoy hemos venido las tres cargadas al guagua, definitivamente, y eso augura un programa espectacular. Buenas noches, amigos y amigas de Radio y Revista Mamá Universitaria, les habla la Maga y también les va a saludar la Sol. Hola. ¿Y el Martín? No, que saluda a la Gaby, que presente a su guaguote ya. Hola. Buenas noches, amigos y amigas de Mamá Universitaria. Un miércoles más aquí, un gusto estar con ustedes. Yo soy Gaby y también cargada al guagua como todos, aquí está Martín. Hola, amigos de Mamá Universitaria. Ya, como ven, ya tengo un jovenzuelo aquí ya y no termino de ser mamá tampoco, ¿no? ¿Cómo crecen, no? ¿Cómo crecen? Como un suspiro. Es cuestión de que salgan de la pancita y ya están así como el Martín. El mío ya está de tres, ya corre por todos lados, ¿cierto? ¡Sí! Y ya sabes, y sabes que en este tiempo y en estos años que uno va retrocediendo en sus recuerdos, te vas dando cuenta cómo sale esta energía con tu hijo, con tu hija, y es increíble, es inimaginable y es simplemente un suspiro, nada más. No te llega a trastocar también cuando encuentras tus fotos antiguas, porque eso estuve haciendo yo ahora en la mañana y veo cómo va pasando el tiempo. Y cuando yo era joven también, cuando era joven, aún, qué bestia, aún qué soy joven. Cuando estaba... ¡Hola, mami! Cuando estaba en menos de edad, el... Cuando era menor de edad. Yo decía, ¿cuándo? Sí, cuando estaba de menos edad. Cuando estaba de menos edad, no les voy a decir cuánto. Entonces, dices, ¿cuándo crecerán los guaguas? Ay, que ya no, me parece que ya no duermo. Ay, ¿será que algún día ya no voy a volver a dormir? ¿Será que algún día vuelvo yo a recuperarme como mujer, como mamá? No, y más que todo, yo sí les pregunto, ¿se soñaron estar aquí con nuestros guaguas, locutando, hablándoles a nuestras amigas y amigos? Yo tenía bastante eso de que, no, de verdad un hijo te limita, o sea, te trunca los sueños y te limita. Y es cierto que te da ciertos, no sé si llamarlo límites, pero más bien... ella me abrió este camino, porque si no sería mamá, tal vez nunca llegaba mamá. Y vamos a hacer reflexiones, ¿no? Y antes que la Gaby, porque tiene mucho que contarnos hoy la Gaby, de hecho el programa de hoy es conspirar, conocernos, por eso están nuestros guaguas también, está mi compañero de vida acá en cabina acompañándome también. ¿Por qué maternar es colectivo? ¿Por qué maternar es en tribu? Mi amor, vamos a mandar una canción, ¿te parece? Sí. Ya, entonces vamos a mandar una canción que es Un Derecho de Nacimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos alas, nuestros guaguas también tienen alas y tenemos que defender sus derechos y nuestros derechos. Voy a crear un canto para poder existir. Para mover la tierra a los hombres y sobrevivir. Para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir. Para el espíritu sanar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací. Y olviden que estamos cocinando recetas nuevas para conspirar en los encuentros de los miércoles junto a Mamá Universitaria. No olviden que la maternidad y la paternidad deben ser consideradas sin prejuicios míticos y sin ideologías opresivas que deformen su verdadera esencia. Bebé, ¿tienes una canción para...? ¿Quieres compartir una canción? ¿Qué canción te gusta? Vaca Lola. Canta la Vaca Lola. La Vaca Lola, la Vaca Lola. Tiene cabeza y tiene cola. Y hace. Ya sé. Eso. Hoy, previos al aniversario, conspiramos maternidades. Ponle oído. Hoy la maternidad se sale de la rutina. La maternidad impulsa la investigación y la búsqueda del rompimiento de la pasividad. Y en esta búsqueda de la mujer como sí misma, ya no solo existe como mujer, sino como mujer madre. De nuestra parte, como programa, nace un sentir por encontrarnos con este vínculo libre de maternar. Nace un sentir de conspirar con todas ustedes que nos están escuchando, que son madres o no son madres, y se interesan en conocer este mundo de maternar, de nuestros guaguas, de estar acá, de tener derecho a quererlos y a criarlos libremente. Y pues hoy estamos dispuestas a que nos conozcan, escríbanos en nuestro Facebook Live, háganos preguntas. No sé, yo un dato curioso es que soy comunicadora social, pero yo no quería hacer radio, por ejemplo. Y mírame, y aquí estoy, me presento, soy productora del programa Mamá Universitaria, conjunto con mis locutoras y mi equipo de trabajo. Estamos haciendo un trabajo día a día para que ustedes se identifiquen, para que ustedes se encuentren con nosotros, para que ustedes tengan un espacio para compartir. Por eso les invitamos a que nos conozcan en nuestro segmento Mamá Cínica. Me encanta ver sonreír a mi bebé. Pero también sacar buenas notas. Porque ser mamá no tiene que ser algo aburrido. Mamá Universitaria presenta Mamá Cínica. Cuando la maternidad se sale de la rutina. Regresamos al aire y la maga ya está con su selfie aquí captando los momentos de Mamá Universitaria para subir a las redes sociales. Vemos que ya está conectada nuestra locutora, que esperemos que vuelva pronto. Carlita, te mandamos un fuerte abrazo. Las mejores vibras para este nuevo semestre en la Facultad de Comunicación Social. Queremos ya una comunicadora, con la maga serían dos. Y acá mi nueva doctora, que dé pues los contactos de su nuevo consultorio, me parece súper, que nos cuente super un poquito. Bien. Bueno, pues ya que me has pedido contactos, yo voy a estar a partir de doctora, este. ¿Cómo es? Yo soy tecnóloga en naturopatía, especializada en cuidado a... No se haya nomás. Yo al principio decía neuropatía. No se haya, no se haya nomás. Cuente. Bueno, y bueno, es un gusto empezar ya a trabajar un poco más con las madres. Vamos a estar acá al frente del Hospital Metropolitano en Ecomedic Prenatal. Busquen también en el Facebook como Ecomedic Prenatal en Pasiflora Centro Integral, donde ahí estaremos haciendo masajes, estaremos guiando a las mamitas en el parto, en el embarazo, en la lactancia y haciendo muchas cosas muy bonitas para el beneficio de las mamis. Yo, a ver, ¿qué quieres decir, mi amor? ¿Qué quieres contar? Todo. Todo nos va a contar. Todo lo que nos pasa. También les mandamos un saludo fuerte a las personas que empezaron a conectarse. Un saludo a Fer Custode y a Carolina Bastidas también, que se están haciendo nuestras fieles seguidoras. ¡Ay, qué chévere! Juntémonos, unámonos para maternar. Te acompañamos, seas mamá o seas papá, o no seas ninguna de las dos. Aquí entre amigos y amigas, la cita es los miércoles a las 7 en Radio CCE 940 AM o www.radiocce.com. Recuerda que nos puedes escuchar por la página web www.radiocce.com, por la frecuencia 940 AM, o también te puedes descargar la Play Store Radio CCE completamente gratis. Nos escuchamos en todas partes. Oye, Mayrita, ¿y quién no escucha Mamá Universitaria? Yo escucho Mamá Universitaria en la cocina. En el dormitorio. Con tus hijos. Con tus perros. Con tus gatos, tus abuelos y con toda la familia. Porque esta es Mamá Universitaria, una tribu que enseña y aprende. Envíanos tus fotos o tu video cuando estés escuchando Mamá Universitaria en vivo o en cualquier momento del día que te conectas con nuestra fanpage y se acerca nuestro aniversario, que lo vamos a celebrar junto a ti. Porque hoy diremos la fecha del aniversario, que la hemos tenido todavía un poco escondida, que hemos mantenido en suspenso porque se vienen unas jornadas que las llevaremos a cabo el 7, 8 y 9 de mayo. Vive una maternidad activa, vive una maternidad subversiva, te invitamos desde 7, 8, 9. Más adelante daremos detalles porque nuestros guaguas están súper activos hoy. Literal, están más activos que las mamás, ¿no? Que nosotros mismos. Nos vinieron a ponerle energía a ellos. Bueno, y yo quiero empezar. A ver, dígame, mi amor, ¿cuántos años tienes? 3 años. Yo tengo 25. ¿A qué edad fui mamá, Mag? A ver si eres buena para las matemáticas. A los 22. Por ahí me dicen que no tengo 25. No, no. No parece. Tengo menos. 15. Ah, ya ves. Ah, ya. 22. Cuando a mí me preguntan mi edad, ya me quedan los 25, la verdad. Ya, la Gaby ya no cuenta. No, o sea, es que no, yo no tengo vergüenza. O sea, a mí me dicen, ¿qué edad tienes? Digo, 36. Y me dice, ¿en serio? Pero no pareces. Y me dice, ¿cuántos pareces? No, de 25, de 20. Entonces digo, yo me conservo en alcohol. Eso sí. Eso sí es cierto. Pregúntale cómo celebró fin de año. Ah, muy bien, muy bien. Celebramos fin de año, ¿no? Bueno, entonces, sí, yo fui mamá a los 22 años, cuando mi niño no fue planificado, hay que decirlo, ¿no? Algún momento lo va a escuchar. Y pues estaba cursando el séptimo semestre, nos picó el bichito con mi pareja de casarnos y pues no nos protegimos. Y al mes queda embarazada, ¿no? Al mes de... Pero al mes de casar. Junior nació dentro del matrimonio, entonces. Junior fue concebido en el matrimonio. Chuleto, el peor, pues, ahí el estigma que te digan, se embarazó, yo me embaracé a los 23 años. No, para mí. Se casó porque se yo embarazó. Yo creo que mi comunidad que me rodea piensa que me casé embarazada. Porque al mes... Ya. Pero no. Claro, vuelta yo fui al revés, o sea, yo fui al revés. Pero no me arrepiento porque fue un amor muy lindo, es un amor hermoso, ahora maravilloso con mi esposo, que compartimos la vida ya más de 15 años y tenemos 2 hijos. Martín, que aquí me acompaña, ahora ya es mi compañero, y mi hija también, que nos está escuchando ahí desde la casita, estaba un poquito malita de su piecito, y te mando un besote enorme, Isabelita preciosa, te amo. Y mi esposo también, que no puede faltar, Mario, él es el quien me apoya y siempre estamos juntos en todos estos eventos, él me apoya en todo lo que yo he querido hacer en realidad. Y somos 15 años que vivimos ya. Creo que esa es la clave, ¿no? Creo que esa es la clave de un compañero de vida, ¿no? Que puedan conspirar para maternar, para paternar, para vivir, para soñar. Para todos los verbos terminados, soñar, para amar. Ya, vaga. Si ven la Maga lo que está pensando, la verdad. Pero sí, o sea, todo lo maternal fue colectivo. Yo comentarles que mi pareja no es de Quito, es de la costa, es de Piñas, El Oro. Un saludo para la gente de Piñas y la familia también que se conecta al Facebook Live. Y para mi ventaja fue sentirme más a gusto con mi embarazo, y yo dejé de estudiar porque me fui a vivir a la costa, pensaba retomar los estudios en la Universidad de Machala. No salieron las cosas como uno planifica, pero todo mi embarazo yo pasé comiendo, durmiendo y comiendo y durmiendo. ¿Sabes que para mí en el embarazo también lo mejor que pude hacer fue seguir estudiando? Porque cuando yo me quedé embarazada dije, no, ya se acabó, yo no me voy a graduar de bachiller. Entonces para mí poder seguir estudiando fue, creo, una de las cosas más gratificantes que tuve en mi embarazo. Es un reto, ¿no? Es un reto porque yo cuando tuve a mis hijos fue a los 23 años y de ahí yo me dediqué a trabajar y pasé también mi embarazo en el segundo embarazo trabajando a los 26 años y de pronto a los 3 años que mi hija estaba chiquitita me pica el bichito de seguir estudiando medicina alternativa. ¿Por qué? Porque mis hijos se enfermaban, yo iba al médico, así como esas señoras hipocondriacas. Todas las mamás nos volvemos así, ¿qué le pasa? ¿Qué la fiebre? Y no sabía yo, entonces me sentía tan ignorante que al final decidí esta carrera y no me arrepiento porque ahora yo soy el médico de la familia. Entonces... Y es que cada mamá cuando estuvo en su etapa de embarazo la vivió diferente, pero la vivió con los mismos miedos. Yo me acuerdo que me miraba la barriga, crecía y crecía y crecía y crecía, y ya venía el día del parto y yo me ponía a pensar, por algún hueco tiene que salir, por algún hueco tiene que salir, porque me daba terror. De verdad, no tenemos la asesoría ni la información adecuada, yo creo, en ese tiempo yo no la tuve, y yo tenía mucho miedo el parir, ¿no? El dar a luz, sea natural, normal, o la cesárea, pero por algún lado tiene que salir. Claro, y sabes que el miedo es muy recurrente en las mamás, porque si estamos pensando a veces en que cómo saldrá, cómo nacerá, será feo, será bonito, le faltará un ojo, le faltará... O sea, todo yo te salta, o sea, te pones... ¿Será que le salen los dientes chuecos? Sí, claro, o será que sale tu guagua feo. Un día, en serio, un día. Y eso también, ¿no? Bajarle del pedestal, por decirlo así, o dejar de romantizar la maternidad pensando que todos los bebés que nacen son hermosos. Yo he escuchado muchas mamás que dicen, no, o sea, yo le veo y dije que feo. Y pasó un tiempo y recién lo vi bonito. Y desapareció, ¿no? El niño. Sí, ha sido un niño, ¿no? Una vez me dijeron, sí, ha sido un niño, no un crío de león. Gracias. Pero es algo que nos pasa, o sea, y muchas veces eso cae en el ser buena o mala madre, ¿no? Exacto. Yo también cuando... Estás rompiendo igual el estereotipo, ¿no? Claro, ¿no? Y era cuando yo también di a luz y pues mi niño estuvo sentado dentro de la barriga y tocó hacer una cesárea de emergencia, una cesárea necesaria en mi caso. Bueno, yo salía, ¿no? Y las amigas que iban a visitar y las tías que iban a visitar decían, ¡ah, pero es cesárea! ¡Suavito le ha tocado! Y claro. Yo la vi toda muerta, blanca, sin sangre, por favor. Sí, ellos sí les dicen. No se respeta el parto, ¿no? Porque piensan que por tener un parto normal, la cesárea no es nada. No, la cesárea es peor. También, que la cesárea es mucho y que el parto normal no. Es que mira, verás, todo tiene su complejidad también, porque el parto vaginal también tiene su riesgo, también tiene su complejidad, porque es un proceso, y es un proceso natural, que a veces como mamás no nos preparamos. Entonces estamos esperando la labor de parto o como alguien que dice el día y ya me empezó a doler y será que sale rapidito. Pero no es así. Cuando la labor de parto, cuando se espera y es respetado, dura unos 3, 4 días, 5 días, una semana, porque empiezan las contracciones. Y al final, después, cuando ya empieza la verdadera labor de parto, digamos ya que están en 6, todavía se demora ese labor, unos 10 horas. Claro. Porque tiene que bajar. Imagínate que el bebé está arriba y tiene que bajar 3 estadios para que ya se acomoden. Entonces, el coxis también tiene que abrir. Las caderas tienen que ensancharse, la cabecita también le ayuda a empujar hasta que dicen la famosa dilatación de 10. Y en todo ese lado puede ahí pasar, como ¿no? Entra todo lo que no es respetada la mujer, ¿no? Yo recuerdo que, o sea, aparte de que ya estás con los dolores, cuando vas, yo fui a la maternidad y creo que el tacto ha sido una de las peores cosas que me han hecho en mi vida. Dios mío. Es horrible, o sea, y lo peor yo de ni todo siquiera sabía que era tacto cuando yo llegué y me hicieron un tacto. Yo tampoco lo sabía. Sí, es como la importancia de empoderarnos, de informarnos. Todas llegamos con miedos, todas llegamos con dudas, todos no sabemos en qué nos metimos y es necesario tener estos espacios. Solas, creo. Sí, y pregúntenos, y identifíquense, ¿no? Claro, y también, por ejemplo, la cesárea a partir que te dice, ya es rapidito por acá, también no es así, pues, porque es rapidito, es una operación. Y es una fase de recuperación. Y la fase de recuperación, los tejidos afuera te dicen ya a los 8 días le quitamos los puntos, pero por dentro todo claro. Está... Son como 7 capas. Sí, 7 capas y se demora casi 2 años en... Yo, mi curiosidad es que yo hasta ahora no he visto un video de cesárea. Porque de verdad yo me voy a traumar, ¿no? O sea, tú te duermen, no estás dormida, perdón, te ponen la anestesia. No sientes tu cuerpo, es cierto, pero estás consciente totalmente de lo que te están haciendo. De cuando te sacan al guagua, yo sentí que me jalaban un montón de, o sea, todos mis cabellos. Y yo, grité, y ya sale, guagua. Entonces, pero sí, o sea, yo también recomiendo, yo también fui pintada las uñas y también me las despintaron antes de entrar a cirugía. Sí, ¿no? Y todas esas recomendaciones que a veces te dicen. Y tú, por ejemplo, yo nunca me había rasurado esa zona. Yo cuando fui hasta me dolió, así, sí fue, ay, ¿por qué me hacen esto? Yo vuelta fui rasurada a la zona y no salió por ahí. ¿Qué pasa? Y justo y no te alcanzas, ¿cómo? Con la barriga, a ver. Rasúrate la zona. Sí, pero es que el primero pagas toda la novatada, como que te dicen. Porque te dicen, dése la vuelta y también te ponen unos supositorios para evacuar. Y yo cuando dice, ¿qué pasó? Por ejemplo, ahí también la diferencia de partos, ¿no? Porque hay personas que sí, me han contado que les han hecho así. A mí me dejaron sin comer. Dos también días para que no haya ese riesgo, ¿no? Entonces yo igual no podía ir al baño. O sea, es que mira, tantas que también situaciones distintas. Por eso ahora el mismo acontecimiento que es el parto. Por eso ahora la Organización Mundial de la Salud es muy estricta en esos parámetros, ¿no? No debería existir el vello, el rasurado del vello púbico, no debería existir el lavado intestinal vía anal. Debería respetarse a la mamá como una mujer que está en un proceso, más no como en una enfermedad. Entonces, la Organización Mundial de la Salud es bastante clara, sin embargo, ya se va perdiendo su esencia en el paso del que va llegando. Y si nos rigiéramos a la Organización Mundial de la Salud, haría un bonito parto, una bonita cesárea, que ahora sí están trabajando, no hay que desmerecer, el Ministerio de Salud Pública y con sus centros está haciendo eso. Y bueno, a partir de todo lo que estamos conversando también, amigos y amigas, les invitamos a que nos envíen sus experiencias también, ya sea por una llamada al 0984-95-7330 o la línea telefónica de aquí de la radio al 02-22-0966 o también pueden escribirnos al WhatsApp y enviarnos los videos a la fanpage. Recuerden que las personas que siempre están en contacto con nosotros contándonos sus experiencias, compartiendo sus vivencias, las tenemos muy presentes y no se olviden de activarse más que nunca porque en el aniversario se vienen grandes cosas. Y vamos avanzando más, ya les hablamos de cuando nos embarazamos, del parto, los niños crecen, ya nacieron, vamos a ver nuestros retos, pero vamos a escuchar un audio que se llama Audio Tu Meta, no sé si nos puedes ayudar. Para ir reflexionando acerca de qué significa maternar ya cuando los guaguas ya están, pues ya nacieron, ya ahí. Antes de ir al audio, un saludo rapidísimo a Caro Shunaula, muchas gracias por escucharnos. Es una mamita emprendedora que estuvo aquí con nosotros. Y también a Ricardo Castellanos y a Joana Elizabeth. Pertenecemos a la misma especie. Vivimos en el mismo planeta. Quizás seamos del mismo país. Podemos tener los mismos sueños y recorrer el mismo camino. Tenemos la misma libertad. Soportamos la misma carga. Tenemos las mismas oportunidades y recibimos el mismo reconocimiento. Tenemos la misma meta. No nos engañemos. En la carrera de la vida, las mujeres tienen las mismas capacidades, pero más obstáculos para llegar a la meta. Prácticas sexistas e inadecuada atención sanitaria y social deterioran la salud de mujeres y niñas en todo el mundo. Mira a tu alrededor, implícate y da un paso adelante por la igualdad y la salud de las mujeres. Sin equidad de género, no se puede cumplir el derecho a la salud. Actúa. Practica igualdad. Este audio fue sacado de un video de una campaña que hacen en España sobre la diferencia de un hombre y una mujer. Mande, mi amor, dígame, ¿qué quieres? Que nos va tu tiro. ¿Quieres hablar conmigo? Sí. ¿Ya? ¿Qué me quieres contar? Mi comida favorita. favorita. ¿Cuál es tu comida favorita? Banana. La banana, sí, ¿qué le gusta la banana? Y uno de mis antojos fue la banana, ojo. Sí, sí ha sido cierto. ¿Mande? No te escucho. Dime. Dime. A ver, canta la cucaracha y ya dejamos que las amigas también conversen, ¿ya? A ver, canta. La cucaracha. La cucaracha. Canta, duro, no te escuchan. Oh, ya. Ya no. La cucaracha ya no puede caminar. Ya no quiere cantar. No quiere. Este video es muy importante que lo puedan revisar. Dice, imagina tu meta. Imagina tu meta, pone varios aspectos al hombre y a la mujer al lado, mamá y papá, tienen las mismas condiciones, están en el mismo planeta, en el mismo país, tienen las mismas oportunidades, el mismo reconocimiento. Y qué importante es ponerlos al mismo nivel también. Ajá, ¿no? Pero se ve cómo ella tiene que ir cargada el guagua, las compras, los títulos, y el señor va como solo, ¿no? Porque tiene un apoyo atrás. Entonces nos dice al final, la carrera de la vida, se demuestra que las mujeres tenemos las mismas capacidades, pero sí tenemos obstáculos para llegar a la meta, ¿no? Es que precisamente, y acercándonos un poquito al próximo programa, el trabajo de la madre y el trabajo doméstico es lo que sostiene la sociedad. Si las mujeres, en especial madres o amas de casa, paramos, la sociedad se cae. Oye, en mi caso, yo te puedo decir que si no fuera por mi pareja, por mi esposo, yo no hubiera logrado muchas cosas en realidad. Porque cuando yo salgo, y hasta ahora, cuando yo salgo a trabajar, mi esposo se queda con los niños. Cuando yo me quedo, mi esposo sale a trabajar. Pero porque yo tengo la ventaja de compartirnos, pero en otros casos... ¿Qué pasa con las mamás que no lo tienen el apoyo? Yo también he contado con el apoyo de mi compañero de vida. He contado muchas veces, les he dicho aquí en los programas que tengo una mamá y una hermana que me han apoyado, que me han sostenido para poder acabar los estudios. Y yo creo que esto que dice la Gaby, que su compañero le ha apoyado, también tu papá te está apoyando, tú le apoyas con tus hermanos, esto es un privilegio, que no muchas mujeres, muchos hombres, madres, padres lo tienen. Entonces, yo lo descubrí así, era como un privilegio y yo tenía que ponerlo al servicio de los demás, ¿no? Y justo ahí precisamente entra un saludo de Jonathan Rosales, esposo de Mayrita, compañera de vida. También nos está escuchando y está súper pendiente, como decía Mayra, no solo tal vez en el ayudarte a cumplir tus sueños, sino en el estar presente en el camino también. Y un saludo para Lisbeth Chamba, que igual está conectada con nosotros. Lisbeth Chamba, era una amiga del colegio. Ahora es mamá, es ingeniera. También sería muy chévere si nos comentas en el Facebook Live o nos mandas un audio al WhatsApp o nos llamas. ¿Cómo lo hiciste? Porque también es mamá universitaria, también estudió en la Salesiana. Cuéntanos, un gran saludo. Fuimos compañeras en la escuela y mira, el vínculo materno nos van encontrando, ¿no? Nos va haciendo conspirar. Gaby, ya mismo nos vamos al corte y sería bueno irnos con un poemita, pues. Ya, pues. Algo para conocerle a la Gaby más a profundidad. Bueno, es que el poema que me pusiste ahí dice para mi guagua. Y se me fueron las lágrimas ahora cuando hice este... Porque nos vamos al contemporáneo. A ver, ¿vas a decir el poema ahorita o nos vamos al corte? A los mensajes. Mejor a los mensajes vamos. Y ya. Ahí vengo con el comentario. Recuerden, dale, Maga. Recuerden. Ya, dale. Recuerden que siempre estamos pendientes de sus opiniones en nuestro WhatsApp 0984-957330, en nuestro Facebook Mamá Universitaria 1, a la línea telefónica 222-0966. Cuéntenos cuáles son sus dudas hoy en este programa especial. Estamos conociéndonos, conspirando maternidad. Conspirándonos. Vamos a una pausa. A los mensajes de Radio CC. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quito,

Y cuando dicen, ay, sí, todo feliz, todo. Es que es lindo, ¿no? El embarazo, estar con las mamitas. Pero el momento del parto, ahí es donde uno dice, ay, te quiero ver. Yo me acuerdo que se me rompió la fuente y yo me agarraba la parte de abajo y tenía miedo que se me salga mi guagua, cacha. Y luego las contracciones, o sea, sí, uno sudando, uno, ¿qué le importa? Todo, ya no le importa nada, digamos. Y ya, o sea, que salga el guau y que salga bien, ¿no? Yo creo que es esa la angustia que... Y yo siento también que es como doble parto. Yo sentí clarito mi placenta. O sea, yo sentí que di a luz a la placenta también. Es que sabes que por eso le dicen, o sea, la placenta en realidad es dar a luz. O sea, primero sale el bebé y después sale la placenta. Eso es dar a luz, ¿verdad? Y yo no sabía. Anote otra notita de refri. Notita de refri. Y a ver, ponle oído, vamos a conocer a Gaby Ordóñez a través de lo que a ella le gusta, que es algo escribir. Que y escribir un poema para su guagua, creo que ahí la inspiró. Entonces le pedimos a Francisco si nos puede ayudar el fondo musical para que Gaby vaya motivada a contarnos ese poema. ¿Es este? No triste, tiene que ser alegre, pues. Recuerdo la primera vez que te vi. Jamás imaginé que te sentiría en mí. Tocarte y abrazarte, me sentí muy feliz. Reí y lloré, somos dos al fin. Jamás imaginé un amor así, que pintaste de colores mi jardín. Tú reías, yo reía. Tú llorabas y yo consolaba. Imaginar y revivir, preguntarme, ¿así fue cuando yo nací? Vivir aventuras que solo yo recordaré. Algunas se desvanecen y otras vivirán solo en mí. Imaginar, soñar, jugar y volar. Como un suspirar, tu infancia se va. Hoy ya eres grande y verte me sorprende. Como la primera vez, ya queriendo volar. Y de vez en cuando regresar a los brazos de mamá. Y aquí está la inspiración, pues. Aquí está la inspiración. Aquí está mi inspiración, mi hijo, mi hija también, porque... ¿No sería bonito preguntarle al Martín, ya que está acá, y que no es muy fácil como que nuestros guaguas ya grandes compartan el espacio? Martín, ¿qué significa Gaby para ti? ¿Qué es Gaby para ti? Mi mami. La Gaby lo ve con ojos de mamá. Ay, no, quedar mal en el micrófono. A ver, ¿qué tendrás que decirle a tu mami hoy? Mira el poema que se inspiró en vos. Oye, ahora hice ese poema. Qué bestia, cómo se me iba las lágrimas. Dije, Mayra, te voy a matar. Martín, dile algo a tu mamá, una frase, una palabra, un chiste, no sé. No le pego a mi hijo. Se le escapa por ahí un chacletazo, ¿cierto? Por ahí siempre. No, una patada, dice. Voy a quedar mal. Ya. No, así, todas las mamás tenemos nuestros desafíos. Mírale. Unas las esconden mejor que otras, dicen. Y criar no es nada fácil, ¿no? Pues no. Yo cuando, antes de tener a mi hija, pensaba que iba a ser la madre perfecta, y luego me di cuenta que esas no existen. Quiero ser imperfecta. Bueno, y sabes que la paciencia, cuando te dices, Diosito, dame paciencia, híjole, no tienes que pedir eso. Más bien tienes que decir, Diosito, dame suspiros, dame amor. Respiraciones, dame amor, dame alegría. Luz. Porque si le pides paciencia, te va a dar hijos revoltosos, donde vas a tener que tener paciencia. Entonces así pues el poder que tiene la palabra y lo que pedimos, ¿no? Yo también recuerdo que pedí así, ya, paciencia con mi hija y todo, y desde que dejé de hacerlo es una niña más tranquila. Melissa, que fue un usuario porque ya egresó de la Facultad de Comunicación Social, nos está escuchando a través de la página web de Radio CC, www.radiocc.com, y nos dice, felicidades chicas, estaré presente el martes 7 de mayo, contales que tampoco fue fácil para mí estudiar en la facultad con mi guagua cargada, los profes me cerraban la puerta, yo llegaba del inglés corriendo a las 3 y me cerraban la puerta. Pero encontrar un espacio como la sala de apoyo a la lactancia me sirvió mucho para relajarme con mi hija y disfrutar también a mi hija cuando estudiaba. Algo que no todas tienen el privilegio, ¿no? Y precisamente esa es la razón de ser de la radio revista Mamá Universitaria, lograr más espacios que sean de ellos, de ellas también, de los pequeños. Lograr, yo venía pensando que es eso, lograr espacios inclusivos, pero sacarle a lo inclusivo del enmarcado, o sea, teniendo en cuenta de que no es un espacio para niños, por ejemplo, las universidades. Claro, cuando hay muchas madres que son, hay muchos estudiantes que son madres. Pero el tema es esto, ¿no? Porque cuando te conviertes en mamá también es un reto. Y sabes que ya depende de ti una persona más. Uh-huh. Entonces, a mí, por ejemplo, cuando me tocaba ir a trabajar, yo le puse a mi hijo en una guardería y me fue re mal. Tanto que así que a los 2 meses nuevamente, no, ni a los 2 meses, a las 2 semanas mi hijo estaba con un fuerte resfriado, ni resfriado, casi le daba bronquitis. Que debemos entender que todos los niños son entonces, distintos. Y siempre yo he escuchado a las mamás que les llevan a las guarderías o les llevan a unos centros infantiles, lo que hacen es que ellos lloran por la pena. Ellos no entienden por qué me dejaste aquí, ¿no? Entonces no están preparados, tan chiquititos, y vas enfrentándote a esas situaciones, ¿no? Por eso digo, o sea, todos los niños son distintos, ¿no? Yo, Sol fue a los 8 meses a la guardería, claro que todavía estaba bebecita. Pero ella, y ahora por eso hasta ahora ama ir a la escuela. O sea, ella, siempre, ella se adaptó bien. A mí me fue re mal con la guardería. No se me enfermó. Más bien a la guardería le me ayudó a quitarle el pañal, a quitarle el seno. O sea, te dieron como un segundo hogar, pues, un pero sostén también, ahí, ¿no? Pero también, yo no me dejo de cuestionar, Sol fue a una guardería del MIES, entonces yo no me dejo de cuestionar que si el Estado te brinda estas cosas, es simplemente para extraer tu mano de obra de forma más fácil. Porque es una guardería que está en un horario de oficina, en el que, claro, te ven la situación económica para que puedas ir a trabajar y así. Y había la guardería en las noches, por ejemplo, también, para las trabajadoras ambulantes, por ejemplo. En el entonces, mercado mayorista y todo. Ajá. Ah, mira, y se replican programas así, pero ¿por qué no es por el bienestar integral de los niños? Es que ya y por eso también es que muchos no se adaptan. A veces también te dicen que tienes que estudiar, o sea, tienes que trabajar. ¿Qué más te dicen? Porque con las dos manos se lava mejor la cara y más bien entre los dos se hace más fuerza. Yo te digo, o sea, tiene sus pros y sus contras en este espacio. Estamos en un tiempo de retos, ¿no? La mujer y la mujer madre, sobre todo, también tiene muchos retos: el criar, el trabajar, el cumplir profesionalmente, el cumplir sueños, el cumplir proyectos. Entonces sí son como más retos de pero una sola vez tus hijos son pequeñitos, ¿verdad? Y sabes que eso yo del año hasta los 3 años que estuve yo embarazada de mi segunda bebé trabajando, yo le mandé a la guardería, no se adaptó, después le estuvo mi mami también, un ángel que le cuidó a mi hijo. Y cuando yo decidí ya después acortar mi tiempo de trabajo, me di cuenta con mi hija que yo había perdido mucho y tiempos muy valiosos con mi hijo. Y esos 2 años yo no pude y jamás pude volver a recuperar. Y en eso sí como, sí me da tristeza y sí me dio tristeza en ese tiempo verle todas esas cosas y esos logros que yo me los perdí, pero ganó mi mamá. Entonces ella es bien unida, mi hijo, con la abuelita, ¿no? Y por esos 2 años que estuvo claro, ahí. No, esa tal vez puede ser una de las ventajas que tenemos las mamás universitarias, ¿no? Porque tal vez cuando los niños están pequeños y nosotros estamos estudiando, podemos pasar más tiempo con ellos. Pero qué difícil es también entender que se convierte en una ventaja y no al revés. Claro, porque al final, como tú dices, si yo estudio es por ellos, si yo trabajo es por ellos, si yo me sacrifico y sacrifico también ese espacio es por ellos, por darles una mejor educación, por darles una mejor vivienda. Entonces es un debate más grande de no solo el que no te pierdas tus años de edad y también sigues, ¿no? De que debemos maternar colectivamente. De el no necesitar prioritariamente estos espacios de las guarderías, sino que me apoye mi mamá, que me pueda apoyar mi amiga, mi prima, mi tía, alguien del círculo familiar cercano donde el niño se sienta más cómodo, más familiar. Y que ahí los hombres tengan un rol activo dentro de lo que es la crianza de los hijos, ¿no? Porque muchas veces solemos recurrir a la abuela, a la hermana, a la prima y, como dices, a la amiga. ¿Por qué no pensar en el papá, en el tío, en el primo, en el papá del niño mismo o de la niña mismo? ¿Por qué ir ir desenmoldando a la maternidad de es que eso no esto, es que eso es lo que dicen, no, la sociedad no te puede hacer porque tienes que trabajar, tienes que darte comer, tienes que ir a estudiar. Entonces, sí también te pones esas trabas, ¿no? Y cambiar ese espectro, estamos aquí, ¿no? Para decir, bueno, pues criemos en tribu, porque eso debería ser. Pero llegamos a lo mismo, ¿no? La maternidad se llena como de estereotipos y de mitos que borran. Que más bien reprimen. Que reprimen. Y por eso tenemos una reflexión acerca de la maternidad. Me acuerdo que esa reflexión la mencionamos en la inauguración de la sala de apoyo a la lactancia. Está mal que una mamá se pinte la boca, se ponga un vestido apretado, que se tome un trago o dos si tiene ganas. Está mal que una vez se vaya de viaje con sus amigas sin su marido y sus hijos. Está mal que deje a los hijos bien encargados para estudiar por unas horas lo que más le gusta. ¿Por qué algunos asocian la maternidad con el abandono de una misma? ¿Acaso una mamá es una señora un poco desalineada que no tiene derecho a salir sola y a ponerse linda? Si usted es madre, pues vaya a cuidar a su hijo. Ya no venga nunca más a mi clase. Fue lo que dijo un profesor de propiedad intelectual de la carrera de Derecho. Hay algo que de todo esto que no está bien, que no me gusta, que me hace ruido. Lo peor que me puede hacer una mamá es olvidarse de sí misma. Si esto pasa en algún momento, empezamos a marchitarnos, desencantarnos, frustrarnos y a proyectar esas frustraciones propias en los demás, y muchas veces son en los hijos. Somos madres, sí, pero también y mucho antes somos mujeres. Como mujer quiero soltarme y revolotear mi cabello, hablar de cosas que no tengan que ver con tetas y pañales. Quiero salir al mundo, trabajar, tener proyectos y divertirme. Mi rol de madre no anula mi rol de mujer. En todo caso se potencia. Somos madres, pero también podemos ser exitosas y ser felices, más allá de nuestros hijos. Y que ellos sepan que pueden ser felices más allá de nosotros, porque si nosotras tenemos alas, ellos también. Las mujeres desde mucho antes sentimos los obstáculos materiales y simbólicos para obtener educación o ejercer nuestro derecho al sufragio, como primeras demandas, tomar conciencia de la discriminación y organizarnos para reivindicar derechos. Fueron procesos simultáneos en los cuales la comunicación a través de algún medio se convirtió en arma combate para las mujeres. Entre libros y pañales empezamos el 19 de abril del 2017, donde nace la radiorrevista Mamá Universitaria en Radio Faxu, en radio de la Facultad de Comunicación Social, para ejercer el derecho a la comunicación y visibilizar a mujeres que no renuncian a sus estudios por haber sido madres. Así nace con esta expectativa de deconstruir ese rol tradicional de una mamá que no se haga cargo de sí misma, que se haga cargo de los pollitos, es como la mamá gallina, ¿no? Que se haga cargo de los pollitos, que no vea más allá, que no salga con las amigas, que la casa, el espacio privado sea su único espacio, donde queda el espacio público. Y debemos, y nuestro deber como Radio Revista y nuestro compromiso con ustedes, amigas y amigos, es llevar esto a coyuntura, es llevar la maternidad a debate, es dialogar y sobre todo, yo siempre he dicho, lo más sencillo que una puede hacer o que uno puede hacer es preguntarle a la mamá qué sueños tiene. ¿O qué sueños tenía y no los llegó a cumplir? Y bueno, con todo esto, para conocer un poco más también cómo Mayra empezó esto, le mandamos un saludo grande a Mari Martínez, a Joana Elizabeth, a Bárbara Lee y otra vez a Jonathan Javier Rosales, que dejó un mensaje para nuestra querida productora. Compañera de vida, aunque no escuchaste mi dedicatoria en el programa anterior, quiero que sepas que cada día que pasa le doy gracias a Dios por coincidir contigo en esta vida. Te amo y siempre estaré ahí para ti, apoyándote en todos tus sueños y metas como tú estás ahí conmigo. Les recordamos que el programa anterior, Jonathan le dejó un mensaje a Mayra, también desde contándonos cómo fue para él empezar a este proyecto con su compañera, ver cómo su compañera de vida, aparte de ser mamá, también fue partera de este proyecto. Y es así, ¿no? Yo le agradezco mucho a mi compañera de vida que está afuera escuchándonos desde la aplicación Radio CCE. Nos está escuchando y está ayudando a Beli al guagua que ya salió corriendo. Y nada, pues ese es el apoyo que necesitamos de un compañero para soñar, para construir proyectos en conjunto, para maternar en conjunto. Como dijo Gaby, los años de los guaguas se nos van como agua entre los dedos. Hay que aprovecharles un montón. Yo más bien no siento tener otro hijo ya, porque tengo muchos proyectos que estoy construyendo, que estoy trabajando. Y me pasa lo que tú dices, ¿no? ¿Qué pasa si sigo con mis proyectos? Le dedico el tiempo que es, le puedo compartir a Junior ese tiempo. Puedo compartir entre casa, proyectos, trabajo y todo, pero con un guagua más sí me exigiría como para compartir los momentos. O sea, ¿no? Sí, es complicado. Con dos, yo te digo, yo no le hubiera tenido a mi hija cuando le tuve, que tenía 26 años, yo decía, capaz que a los 30, sí, pero mi hijo estaba solito y nadie más de mi familia se animaba, entonces. Y esa es la idea, está conectada con nosotros, Maga, están conectadas. Están conectados Carolina Bastidas, Carlita Michelle, Gaby Linda Lara Batioja, Lisbeth Chamba Jacome y Caro Shunaula. Muchas gracias por estar con nosotros. Chicas, la idea es que puedan reconocer en nosotras mamás normales, mamás comunes, mamás corrientes, mamás que se salen de la rutina, mamás que se agarran los pelos y no avanzan muchas veces, mamás que lloran cuando las cosas no salen bien, cuando a veces lastimamos a nuestros niños y te das cuenta y haces lo posible por no frustrarte, por no caer en esos momentos, pero también los disfrutas, los quieres, los amas y vives tu maternidad libremente. Seguramente mamás como ustedes que nos están viendo, como Fernanda Custode también que está conectada, como Patricia Añasco, Joana Elizabeth, Ferni Veloz, Mari Martínez, Ricardo Castellanos, que también es importante ese aporte que puedan darnos los padres o en general los hombres, Carlita Vira y Barba Lee. Ferni Veloz, te mando un saludo, ella era una compañera de la escuela. Nos estamos reencontrando. Y antes de que mis amigas digan su mensaje final, chicas, chicos que están conectados, no se olviden, 7 de mayo, martes 7 de mayo, una semana antes del Día de la Madre, les invitamos a vivir una maternidad activa, subversiva, en una jornada de 3 días, martes 7, miércoles 8, jueves 9, martes 7 tenemos el evento de aniversario que va a estar súper bien, de 4 a 6 y media de la tarde, el miércoles vamos a tener un cóctel con nuestras mamás aquí en la radio, de 7 a 8. Vamos a tener un acercamiento. Y el día jueves vamos a tener algo académico en la Universidad Central que ya les vamos a compartir. Y además probablemente, tenemos que confirmarlo aún, pero es posible que el viernes tengamos algo un poco más para las mamitas que se pueden identificar conmigo, un poco algo más movilizatorio, más de protesta dentro de la universidad para poder recuperar estos espacios que le pertenecen a la mujer madre estudiante. Cierra. Bueno, pues aquí, un día miércoles, tanto que contar, tanto por compartir, tanto por reflexionar, y este es el espacio donde, muchas gracias por haber compartido conmigo, por haberme invitado, Mayra, hace un año que comparto esto, y entre sube y baja, entre estar aquí y mover y salir de la rutina, en realidad, de lo que yo hacía hace 10 años atrás, no me imaginé estar frente a los micrófonos, pues para mí es un gusto compartir aquí con ustedes. Y yo me despido con todo el cariño del alma hasta el próximo miércoles. Soy Gaby Ordóñez y gracias por escucharnos. Entre libros y pañales, esto fue Mamá Universitaria. Hasta la próxima. Sudamérica.